lugares. Para hablar de estas persecuciones, estamos en comunicación con Damián Drescher, uno de los maestros sumariados de los que hablábamos en la apertura del programa. Hola Damián, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día, Anto, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, la idea era que nos cuenten, nos refresquen un poco en qué situación está los sumarios de los docentes de primera infancia por parte del Ministerio de Educación. La situación es que hoy precisamente estamos presentando testigos de parte, testigos que presentamos nosotros para defensa nuestra. Y bueno, está avanzando el sumario desde principio de año hasta esta parte. La verdad que se ha acelerado muchísimo un expediente que estaba cajoneado desde 2013, que al asumir Soledad Acuña como ministra de Educación lo reactiva, precisamente porque fue ella en 2013 quien, en su carácter de secretaria del área socioeducativa, lo había iniciado. Así que bueno, estamos desde el punto de vista legal presentando las pruebas y diciendo la verdad de los hechos, que es que el ministerio no quería abrir un jardín y se le estaba negando la posibilidad de trabajar a 5 maestros y maestras, y entonces nosotros hicimos el reclamo gremial para que eso suceda. Hoy el jardín funciona y por suerte los maestros tienen trabajo. Damián, para los oyentes que capaz no conocen los jardines, ¿qué hacen los jardines, estos jardines? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se construyen? ¿Desde qué perspectiva? Claro. Estos jardines son jardines populares y comunitarios que impulsa el Movimiento Popular La Dignidad y que están en los barrios, en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Nacen desde una necesidad muy concreta de la comunidad de cada uno de estos barrios, y es la propia comunidad quien los levanta y los empieza a gestionar de manera comunitaria. Luego, reclamando a quien corresponde, que es en este caso el Estado, el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, hemos conseguido que el Estado se haga cargo del sueldo de los maestros, de la comida de los niños, y poniéndole toda la impronta popular desde el barrio y desde las propias compañeras que los gestaron, en asambleas quincenales, donde se discute todo lo que hace a la jardín, la pedagogía, el mantenimiento, el funcionamiento, la estética, el día a día de los niños y las niñas, la crianza, se cuestiona y se piensa de manera comunitaria. Damián, el otro día fue Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, a prestar testimonio en defensa de ustedes, de su trabajo, del proceso que están sufriendo, ¿no? Hoy también hay una nueva conferencia en el mismo lugar. Claro. ¿Podés contar la convocatoria también y las perspectivas también que tienen en función de toda la contrapartida, ¿no? De la persecución que están sufriendo y la movilización y el plan de lucha, digamos, que se está armando para defender la causa? Claro, nosotros planteamos desde nuestro lugar la desumarización, la nulidad del proceso sumarial, que puede terminar en la cesantía, digamos, en el que nos echen de nuestro trabajo. Y para esto venimos haciendo una serie de acciones que, precisamente como bien decías, hoy realizamos una conferencia de prensa en la puerta. Están convocados los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que precisamente hoy están atestiguando también, tanto ADEMIS como UTE, que hoy llaman a paro, y por eso también decidimos hacerlo este día. Así que con los gremios docentes, también van a haber compañeros del SUTEF de Tierra del Fuego, que bien contaban ustedes antes, están viviendo una situación gravísima con la posibilidad de la exoneración de los compañeros. Así que bueno, vendrán compañeros también de ATE, vendrán compañeros de SICOP, va a haber diferentes compañeros que hoy están luchando a lo largo y ancho del país y que están planteando basta de persecución política y sindical. Bueno, Damián, ahí nos vemos entonces seguramente en un rato nosotros y con otros medios y con ustedes para seguir acompañando la lucha de los sumariados, pero también la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras que desde distintos puntos están siendo perseguidos, criminalizados y además precarizados y con los sueldos que no alcanzan para vivir y demás situaciones que estamos viviendo. Muchas gracias por la comunicación y seguiremos luchando.